no es cosa de ahora. Yo soy merenguero, hasta la tambora. Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora. Yo soy merenguero, hasta la tambora. Ay, merenguero hasta la tambora. Merenguero hasta la tambora. A bailar con güira y tambora. Hasta la tambora. Ay, esperar que llegue la aurora. Merenguero hasta la tambora. Mami, si te vas, no te vayas sola. Hasta la tambora. De ahora y soy merenguero hasta la tambora. Me gusta el bolero, la salsa de ahora y soy merenguero hasta la tambora. En Nueva York lo bailo con Lola. Merenguero hasta la tambora. Ay, ella baila porque me popa. Hasta la tambora. Oye, negra, nos vamos. Merenguero hasta la tambora. Aunque yo sé que no nos vamos en yoga. Hasta la tambora. Y hasta Colombia lo baila ahora. Merenguero hasta la tambora. Que el grupo niño no se incomoda.